No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Gozo, despierto, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. No pongas cara de pena, así con otras bailo el twist. Y no me hagas más escenas y con otras bailo el rock. Gozo, despierto, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Suavemente, cara a cara, tú me dices que me amas. Yo te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Yo soy despierto, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Que me amas, yo te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. No soy despierto, solo contigo mi preciosa. La misma baldosa.